por el mero hecho de montar un campamento de manera pacífica y desde ahí pedir el derecho de autodeterminación para el pueblo saharaui. Yo, como delegada del Frente Polisario para Euskadi, quiero transmitir a toda la población vasca, a los medios de comunicación, nuestros mayores agradecimientos por acompañarnos y por cubrir y venir para venir denunciando lo que está sucediendo, y al gobierno español decirle una vez más de que recapaciten, que tomen cartas en el asunto, que salden esa deuda que dicen que tienen pendiente con el pueblo saharaui y que recuerden que no se ha hecho una descolonización como toca en el Sahara. Nosotros no queremos ser españoles, no le estamos reclamando nada a España, pero tampoco queremos ser marroquíes y tampoco estamos de acuerdo con que se sigue ignorando una situación de tal gravedad en las zonas ocupadas. Que por favor defiendan el derecho de autodeterminación y que denuncien y que paren la violación constante que se está cometiendo en el Sahara Occidental. Este genocidio, este asesinato colectivo que se está haciendo minuto tras minuto en el Ayun, a una población que no tiene para defenderse, ni el mundo está al tanto de lo que está pasando en el Ayun. Hay miles y miles de desaparecidos, hay cientos de muertos, no tenemos todavía cifra exacta, precisamente porque nos cortan la comunicación y porque, como igualmente no dejan a los medios de comunicación pasar, tampoco nos dejan a nosotros comunicarnos con nuestros familiares y con nuestra población en las zonas ocupadas. Nos necesitan y, por favor, al pueblo vasco que nos siga apoyando como siempre ha venido haciendo, y a los políticos que tomen cartas en el asunto, a España, el gobierno español, y que con la visita que creo que se espera mañana, espero que se dé un resultado y que se tomen medidas inmediatas para nuestra población. Muchas gracias. ¿Cómo definir la situación del gobierno español? Una palabra, Yo definiría la actitud del gobierno español, una actitud nula con respecto al pueblo saharaui. Ignorancia total a toda una población saharaui que nos une con ellos muchos lados de historia, y como gobierno nosotros, no quiero calificarlo malamente, pero sigo recordando de que el objetivo del pueblo saharaui, lo que está reclamando el pueblo saharaui, no es que rompan sus relaciones económicas y diplomáticas con Marruecos, simplemente que defiendan las resoluciones de Naciones Unidas y que denuncien claramente lo que está sucediendo en el Ayun, que pare esa violencia y que pare esa tortura a una población que es indefensa y los están machacando, están acabando con ellos y nadie sabe la realidad de lo que está pasando en el Ayun. Ellos que tienen poder, ellos que pueden, ellos que tienen muy buenas relaciones y muchos intereses económicos en Marruecos, como ellos dicen, y diplomáticos, que lo utilicen para respetar los derechos humanos en el Sahara Occidental. Nada más. Gracias.